27 minutos, pasan de las 10 de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos en directo con cuestiones ya de actualidad local en este miércoles, en el que ya les comentamos en el arranque de la mañana que, bueno, pues además del enfoque directo que vamos a tener sobre la Feria de Ubrique, porque estaremos conversando en próximos minutos con el responsable municipal de las áreas de cultura y festejos para hablar de todos esos preparativos. También le decíamos que íbamos a ir anticipándoles citas, de hecho ya hemos comentado alguna de ellas que ha ido llegando en estos últimos días, citas culturales sobre todo, que se organizan en torno a lo que es la feria y fiestas de nuestra localidad. En las vísperas sobre todo de estas fiestas en nuestra población, como saben, la pintura sobre todo gran protagonista, y en ese sentido vamos a hablar durante los próximos minutos de una exposición colectiva que va a inaugurarse este próximo viernes en los callejones. Ahora vamos a darle todos los datos porque tenemos a dos de los pintores que integran, que van a estar representados en esa exposición colectiva de pintores ubriqueños. En concreto, tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Luis López Núñez y a Remedios Rubiales Domínguez. Ambos, bienvenidos, buenos días. Bienvenidos, gracias, igualmente. Lo cierto es que nos faltaría también Casiano López Pacheco, que bueno, pues integra también lo que es esta exposición colectiva, que ya decimos va a arrancar este próximo viernes. Y además, José Luis y Reme, pues están justo al lado del local donde bueno, están terminando ya el montaje de las obras para que todo esté listo el próximo viernes, ¿verdad? En eso estamos. Pues nada, exposición colectiva que es, podemos decir, José Luis, intergeneracional, ¿no? Digo, por las edades un poco, y bueno, muestran diferentes décadas de los pintores de Ubrique, ¿no? Sí, más o menos, sí. Se podría decir mejor piramidal. Yo soy el más mayor, y después Casiano, y después por edad de Reme. Somos los tres, más que colectiva, somos los tres. Es una colectiva disminuida. Pues comentando, ¿cómo surge la idea de reuniros de un poco, bueno, pues en una misma exposición integrar las obras de los tres? Pues yo le dejo el paso a Reme, que ella ha sido la que ha tenido la idea, y que ella te explique mejor el resultado, y ya después pues ya nos preguntas lo que tú creas conveniente. Reme, bienvenida de nuevo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo es? Como comentamos con José Luis, ¿y cómo surge esa idea? Mira, pues anteriormente le estabas preguntando a José Luis que si era piramidal o intergeneracional. Pues la verdad que eso surge, pues José Luis, yo siempre lo he considerado mi maestro, y hoy por hoy también lo considero alguien importante en mi carrera artística. Entonces, más que piramidal, yo creo que es casi familiar, ¿no? Porque yo a José Luis lo considero casi mi padre en el mundo del arte, porque él es el que me enseñó el camino, y la verdad que es algo como más familiar, ¿no? Y como es familiar, pues también participa su hijo Casiano. Creo que él es el padre en el mundo del arte, tanto de Casiano como mía, ¿no? Y todo esto surge porque, como te estoy diciendo, José Luis ha formado parte en mi mundo del arte, y a mí me apetecía muchísimo hacer algo en conjunto, hacer algo con José Luis y con Casiano. Por lo tanto, teniendo la oportunidad de que tenía el salón que está justo aquí a la vera de la pila de los callejones, pues ofrecerlo a mis dos grandes amigos y o a mi hermano y a mi padre, ¿no? Como te estoy diciendo que los considero, pues para exponer algo conjunto, para hacer algo bonito, y sobre todo en los días estos tan especiales que se avecinan, ¿no? Como son las fiestas de nuestro pueblo, y sobre todo pues el día este tan especial que viene, que es el día de la pintura rápida, ¿no? Que yo creo que va a tener muchísima afluencia de artistas y también de personas que van a venir de fuera. Toda la idea parte de ahí. Y como también saben todos los ubriqueños, en otras ocasiones también he tenido la oportunidad de exponer en estos días, y era una cosa que me apetecía muchísimo, ¿no? El mostrarle a mi pueblo pues mis obras, y también, por supuesto, ofrecerle las obras de José Luis y de Casiano, ¿no? En algo conjunto. Nosotros siempre, tanto José Luis como Casiano, nos ayudamos mutuamente en el mundo del arte. No creo que haya algo más bonito pues que esa ayuda, ¿no? Y sobre todo en el mundo del arte, que es un mundo muy complicado. Y yo siempre he tenido el apoyo incondicional de José Luis y también de su hijo Casiano. Por lo tanto, yo creo que es una exposición también un poco, como te he dicho, sentimental y algo más de cariño, ¿no? Sí. Yo creo que eso también se va a poder ver, la gente que se acerque a nuestra exposición lo va a poder notar, ¿no? Porque sobre todo lo hemos hecho ante todo con mucho consenso, hablándolo todo como lo queremos, como y con todo, por supuesto, con muchísimo cariño. Y yo creo que va a salir algo muy bonito y que a la gente le va a gustar. Y yo desde aquí, por supuesto, invitarlo, porque yo creo que José Luis también se va a arriesgar a poner obras que son más atrevidas, ¿no? Es decir, abstracto, y que he podido ver esta mañana, como estamos aquí guiados en el tema de expositivo, y por supuesto nunca dejando su parte atrás de lo figurativo, ¿no? Y Casiano, pues, se va a poder contemplar su línea y la verdad que yo creo que va a ser una exposición muy bonita. Y referente a mí, pues como todo el mundo me conoce, yo soy abstracto puro, el impresionismo abstracto es lo que a mí me llama, y yo creo que es algo diferente, algo novedoso, pero que a la vez yo creo que la gente ya ve una obra mía y directamente reconoce esto es de Reme, ¿no? Esta pintura con tanto colorido y tanta forma es de Reme. De todos modos, yo creo que también es importante pues que ahora José Luis deje su impresión de lo que él opina, ¿no? Referente a esta futura exposición que vamos a inaugurar el día 4 de septiembre. Si os parece, antes que nada, voy a preguntar a cada uno por la pintura del otro, si os parece. Así que, Reme, ¿tú cómo definirías la pintura de José Luis y además cómo te ha influenciado, ¿no? Pues mira, yo la verdad que al principio de todo yo veía una obra... Cuando yo tenía 16 años y empecé con José Luis a pintar, a mí me gusta lo figurativo, es algo que yo creo que a todo el mundo nos llama, pero a mí siempre lo que me ha llamado más de José Luis es su otra obra, ¿no? La obra que casi la gente le tiene un poquito más de temor a ver, que es la pintura abstracta que él hace, que es una pintura preciosa y que tiene también mucho colorido y tiene mucha intensidad. Entonces a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención ese tipo de pintura, y eso me ha influenciado a mí a la hora de mi carrera artística, el que me pueda también decantar, ¿no? Yo creo que también tiene una fuerte influencia de José Luis, pero los dos tenemos dos caminos totalmente distintos ahora, hoy por hoy, pero que a la vez nos unimos en idea y en pensamiento, porque cada vez que nos sentamos y empezamos a charlar, los dos coincidimos en lo mismo, a pesar de la diferencia de edad, ¿no? Que es lo que volvíamos a hablar. José Luis tiene una mente muy abierta, es muy vanguardista, y yo creo que todo eso también lo deja impregnado en su obra. Y es lo que también a mí me ha ayudado pues a seguir un poco hacia adelante. Yo creo que es algo muy bonito el recordar sus inicios, por ejemplo el mío, que yo he estado ligada a él y hoy por hoy sigo ligada a su obra, y por supuesto a mí me encanta todo lo que él hace, ¿no? Pues a José Luis le vamos a preguntar pues también en este caso por la obra de Reme, por la pintura de Reme. José Luis, ¿cómo la definirías? La obra de Reme es muy personal, tiene sus características. Yo veo mucho en su obra su estado de ánimo, que para mí es un concepto muy importante en la pintura, ¿no? Reflejar lo que verdaderamente se lleva por dentro. La pintura se ve la inquietud, se ve la fuerza, se ve la espontaneidad y la creatividad, que es lo que verdaderamente mueve el mundo del arte, ¿no? Ella tiene un sentido muy peculiar del color, lo mezcla muy bien, muy complementario. Y desde un principio que estuvimos juntos trabajando, pues yo empecé a darme cuenta de que ella tenía un potencial bastante importante, ¿no? Y ahí he ido desarrollándolo, y en cada obra que ella va haciendo nuevo, pues se va viendo, ¿no? Es algo que eso no se queda en el principio, sino que va evolucionando y cada vez más, ¿no? Hasta que encuentre su camino directo, porque ella no ha nacido para otras cosas más que para la pintura, porque es algo que lleva innata dentro de sí. Lo que pasa es que estamos a poco acostumbrados, sobre todo en la zona de los pueblos, a mostrar una pintura más abstracta, menos figurativa. La gente siempre quiere identificarse con lo que ve. Si veo una naranja, es una naranja. Y si veo un bodegón, en vez de ser un bodegón clásico, pues otra cosa es más abstracta, ¿no? Entonces la gente, una vez acostumbrada a que el ojo vea nada más que el color, la impresión, porque la pintura abstracta es un, como te diría yo, es algo importante porque es un estado de ánimo, ¿no? No es algo repetitivo, es algo que va espontáneo. Claro, después en ese estado de ánimo se va reflejando tu espontaneidad y tu forma de presentarlo hasta que ya tú coges tu propio estilo, ¿no? Pero ella tiene una fuerza bastante grande, el color es muy bonito y la fuerza de expresarlo y de combinarlo pues es bastante interesante. Se desarrolla más en el formato grande, porque en el formato grande tiene más espacio, tiene más fuerza, tiene más capacidad de expandirse. Lo que pasa que aquí lo que nosotros vamos a hacer hoy va a ser más pequeñito, ¿no? Porque el local tenemos que adaptar lo que va a ser el local, que es más bien pequeñito. Pero tenemos pendiente en el futuro, y Dios quiera que a mí me dé salud, porque ella tiene de sobra, que a mí me dé salud para poderlo hacer en una exposición donde podamos poner la obra grande, de más tamaño, donde se desarrollan las ideas de una manera más, con más fuerza, ¿no? Pero siempre me ha gustado su fuerza y su capacidad, y después tiene una capacidad de trabajo inmensa, y lo demuestra cada día, ¿no? Y ahí es donde radica la obra, en su fuerza de voluntad. Lo mismo en el trabajo que haga, en el momento que lo haga, demuestra ella su carácter y su fortaleza. Y yo lo veo muy bien en la pintura, muy claro. Pues José Luis, si os parece, vamos a comentar ahora lo que vamos a poder ver por vuestra parte, por cada uno de vosotros, en esa exposición que, recordemos, inauguráis el próximo viernes. En el caso de José Luis, ¿qué nos vas a mostrar? Va a ser una cosa más bien variada, ¿no? Más bien variada. Voy a poner unas acuarelas, voy a poner unos cuadritos pequeños, porque lo que se trata más que nada es estar juntos, ¿no? Eso ha sido el sitio, y la fórmula. Pero como el local es pequeñito, nos tenemos que adaptar a lo que tenemos ahí. Entonces vamos a mezclar unos tamaños más normal con cosas pequeñitas. Y no vamos a tratar tampoco de precio ni nada de eso, porque yo creo que lo que vamos a hacer va a ser casi regalar los cuadros, porque esto es una forma de hacerlo, ¿no? Y ya te digo, yo voy a poner una pequeña muestra de unas acuarelas y de unos cuadros más o menos de un formato más pequeñito, donde se representan distintos estados de ánimo y momentos, ¿no? Lo mismo presenta un cuadrito pequeño donde se refleja en tres estados o cuatro estados de pequeños rincones de Ubrique, o bien otro semiabstracto, otro, en fin, va a haber una variedad, ¿no? Va a haber una variedad. Así que, desde un poco lo que es la pintura más tradicional de José Luis López Núñez, hasta también, bueno, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Y tú lo has reiterado, que siempre estás investigando, intentando evolucionar, y eso se ve, por ejemplo, también, sobre todo en la abstracción, ¿no? Sí, yo eso lo practico prácticamente siempre, ¿no? Ahora estoy haciendo yo unos cuadros con materiales distintos y en formatos distintos, incluso medidas distintas. Porque aparte de lo tradicional, porque yo cuando me pongo a pintar lo que me interesa es pintar, ¿no? Pero si me levanto con un estado de ánimo más o menos revolucionario, me pongo a pintar abstracto. Y el día que voy más calmado, pues pinto de otra forma. La cuestión mía es pintar. Pintar y muchos amigos me dicen, oye, ya tú tienes edad de irte a la base de jubilado. Y le digo que sí, pero es la edad nada más. Mi estado de ánimo no está en es otro. Es otro. Entonces yo siempre es importante. Trabajando y haciendo lo que me parece. Y como bien te decía, Reme, antes yo tengo una obra grande, muy extensa, guardada en abstracción y cosas de estas, experimentando, que no se ha expuesto y que algún día lo haremos. Y me encantaría hacerlo con ella, porque los dos tenemos esa inquietud grande. Yo lo llevo ventaja a ella en la edad y ella en ganas. Así que en ese sentido vamos a seguir experimentando y siguiendo poner con el estilo, pues ya te digo, la diversidad y la gana va dependiendo del día y del estado con que te levantes, ¿no? Es imposible que yo me pudiera proponer hacer 40 cuadros iguales, en el mismo estilo, me refiero, ¿no? Sí. Me pongo a trabajar, lo mismo te trabajo el cristal, que te trabajo el dibujo, que te trabajo la acuarela, en fin, lo que me parezca y en el estado de ánimo. La cuestión es pintar. Pero no decir una línea segura hasta llegar a infinito de cuadros, ¿no? Y siempre en el mismo camino, ¿no? La investigación yo creo que es importante. Y es un poco lo que va a poder verse en esta exposición, un reflejo, un ejemplo. Sí, ¿no? Sí, porque ya te digo, va a ser variada, va a haber mucha variación. Casiano lo suyo es muy distinto, Casiano va a poner casi todo desnudo, porque él pinta mucho el desnudo y le gusta, en pequeño formato también. Y ahí está, en que cada uno se refleja perfectamente en su estado de ánimo y su forma de expresarlo, ¿no? Remy muy particular, Cassiano es lo suyo y lo mío es lo mío, que la gente ya que nos conoce sabe cuál es el estilo de cada uno y cómo lo interpretamos. De todas formas, también muy interesante ver, seguro que se puede detectar algún eso en común, alguna influencia, porque, como nos comentaba Remy, ¿no? En el caso de Cassiano es tu hijo y en el caso de Remy, tu hija artística, podemos decir, ¿no? Entonces, sí, sí. Y entonces, pues bueno, siempre seguramente se pueda detectar alguna influencia mutua, ¿no? Entre los tres, ¿no? Sí, ay, hombre, Cassiano ha vivido conmigo todo, ha mamado siempre el mundo del arte. Cassiano también es muy pertinaz en su idea de hacer las cosas, ¿no? Y no se ha dejado llevar por nada, sino lo que él quiere pintar. Remy tiene la característica de que ve una forma de expresarse y que ella lo ha visto que ese es el camino, ¿no? Pero si ves pintura de Remy de ahora y la próxima que tiene en mente de hacer, pues verás que la evolución es continua, ¿no? Y eso es lo importante. Y en el caso de Remedios Rubiales, Remy, ¿qué obras vamos a poder ver tuyas? Nos has comentado un poco, un anticipo antes, pero en concreto, por entrar en profundidad, ¿qué es lo que vamos a poder ver de tu obra? Aunque hoy por hoy estoy trabajando nuevos formatos y nuevas formas de ver el arte, lo que vamos a poder ver en esta muestra va a ser una obra pictórica con mucho sentimiento, con mucho colorido, como bien ha explicado José Luis López Núñez, una obra que está continuamente en investigación y buscando nuevas formas de ver el arte. Pero yo creo que una de las cosas que nos une tanto a José Luis como a Cassiano y a mí es el corazón, ¿no? El querer, como amamos el arte. Y yo creo que esto es un punto en común que tenemos los tres, ¿no? Que hacemos arte porque nos gusta, porque nos llena, y yo creo que eso es lo más importante a la hora de hacer una obra, el que no te limite, el que no piense lo que van a pensar los demás, el que no piense el que, a ver si no puedo vender esta obra, ¿no? Que puedas tener libertad a la hora de crear. Yo creo que eso es una de las bases fundamentales del mundo del arte y yo creo que esa la tenemos en común José Luis, Cassiano y yo, ¿no? Que cada uno hacemos lo que realmente nos gusta, porque si no, ninguno de los tres podríamos hacer las obras que hacemos, ¿no? Porque vamos, a la vista está. Y yo creo que la gente que venga a ver nuestra exposición, pues lo que va a poder ver es una obra hecha con mucho cariño, mucha dedicación. Y quizá, pues, a quien le guste el colorido le va a gustar mi obra y habrá gente que, por supuesto, dirá, es que yo no comprendo lo abstracto. Y yo siempre que tengo la oportunidad, digo que toda la persona que venga y me diga, no comprendo el arte. Sí, todo el mundo comprende el arte, simplemente hay que dejarse llevar. Y lo que hay que hacer es intentar de sumergirse dentro de la obra, dentro del cuadro, intentar de ver lo que ve, a ver lo que le dice, pero esto tanto en un cuadro figurativo como en un cuadro abstracto, ¿no? Porque si tú no te implicas con la obra, no puedes llegar más allá, no puedes llegar a analizarla, no puedes llegar a tener un sentimiento. Y como bien ha explicado José Luis, nosotros trabajamos con sentimiento, en especial yo, ¿no? Cuando me levanto cada mañana y digo, pues hoy me apetece hacer algo especial, hoy me apetece utilizar colores más oscuros porque el día es oscuro y no me apetece hacer algo de mucho color, ¿no? Eso yo creo que va a estar reflejado en mis obras, el decirle a los oyentes, pues mira, voy a pintar esto, yo creo que esto es más bien de venir y verlo y dejarse llevar, porque explicarlo no habría palabra a lo mejor directa para poder decirle, vais a ver mucho color, vais a ver mucha intensidad, y sobre todo, pues, sentimientos en cada una de mis obras, y al igual que la de mis compañeros de exposición. Comentaba José Luis, ¿no?, que os habéis tenido que adaptar a lo que es el local en sí, y por tanto no son obras de gran formato, más bien de pequeño, mediano formato, ¿no? Y bueno, pues, en cuanto al número, todavía estáis un poco en lo que es el finalizar, ultimando el montaje, ¿no? Sí, estamos intentando de ultimar el montaje. Como tú bien dices, es un local pequeñito, pero al que yo le tengo un gran cariño, porque empecé ahí exponiendo y luego he tenido ahí mi negocio y demás, y ahora mismo pues estaba cerrado y por el localcito este y mi intención era darle utilidad y poder hacer algo diferente, ¿no? Entonces, el exponer ahí también implica, pues, al tener un espacio tan reducido, el intentar poner obras que se adecuen al espacio, ¿no? Porque cuando hablamos de espacios positivos, pues en realidad tiene que ser algo que no sea demasiado grande, un formato demasiado grande, porque no cabe ni tampoco hay espacio para poder visualizarlo. Entonces decidimos hacer obra en pequeño formato, porque incluso los tres teníamos obras pequeñitas que podíamos hacer en plan rápido, es decir, en plan rápido me refiero a poder traerla a la hora de transportarla, a la hora de poderla traer al local, ¿no? Y el formato pequeño yo creo que va a ser una forma acertada también, ¿no? Y bueno, pues intentaremos ver a ver cuántos cuadros pueden caber y, por supuesto, como siempre dice José Luis, que quede bonito y que quede estético. Le digo, pues la verdad es que si no por poner más, va a ser más bonito, ni por poner menos. Intentar de adecuarnos al local y de poner la obra justa que representa a José Luis, a Casiano y a mí. Y yo creo que va a estar muy bien. Pero al menos una decena de obras de cada autor, podemos decir, sí, ¿no? Sí, aproximadamente puede ser, sí, más o menos. Bueno, y además recordemos, es en el local de los callejones número 1, o sea, justo al lado del río. Sí, justo a la vera del río, a la vera de la Pilita, o a la vera de la oficina de turismo, para aquellos que estén un poco más perdidos, en los callejones número 1. Y además, bueno, pues lo cierto es que vais a contribuir de esa manera a lo que es la auténtica fiesta de la pintura en nuestra localidad, ¿eh? Lo venimos comentando además aquí, ¿no? Estamos haciendo referencia a cada una de las citas pictóricas que hay, además de también exposiciones fotográficas y demás. Lo cierto es que en estos días Ubrique de nuevo capital de la pintura, no sé si a nivel provincial o, pero desde luego escenario de donde se van a reunir muchísimos autores, como decían, ¿no? El concurso de pintura rápida, por ejemplo, este fin de semana, se conocerá el ganador del regional, o sea que todo, ya decimos, todo una fiesta de la pintura, ¿no? Efectivamente, yo creo que es un día grande para los artistas de Ubrique. Y también, si José Luis me lo permite, aprovechando la oportunidad, nosotros vamos a tener nuestra exposición aquí en los callejones número 1, como hemos estado explicando a lo largo de esta conversación, pero, por ejemplo, también el día ese en concreto, yo voy a participar en la pintura rápida, pero desde otro punto de vista, y no participando con una obra en formato, por ejemplo, tabla. No voy a entrar dentro del concurso porque mi obra está enfocada desde otro punto de vista, pero sí quiero participar a nivel de que los demás artistas y también la gente que va a ver la pintura rápida pues pueda ver otro tipo de muestra diferente y que también está hoy en vigencia en el mundo del arte, como es el body art o el body paint, ¿no? Y como yo te he dicho al principio y como también te ha dicho José Luis, yo estoy intentando de ver nuevas formas y estoy intentando de ver también estudiando nuevos formatos artísticos, y en este en concreto estoy intentando de estudiar cuerpo humano y sobre todo cómo se pintaría en el cuerpo humano, y mi intención junto con otra persona, con Cristina Mateo, va a ser el hacer una pintura rápida en un cuerpo humano. Entonces, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en Ubrique, pero que decir que es algo muy innovador, que es algo muy bonito y que es algo diferente, y que yo creo que la gente que vaya a lo de la pintura rápida pues va a poder ver otro tipo de muestra totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Pues creo que hemos perdido, por cierto, la comunicación con José Luis. Vamos a volver a intentarlo de nuevo. En cuanto a este proyecto, por tanto, va a coincidir el mismo sábado, ¿y dónde tendría lugar? Pues lo vamos a organizar en la plaza del ayuntamiento. Ya esta mañana hemos estado pidiendo los permisos pertinentes y demás para tener un punto de luz, porque vamos a llevar tema de aerógrafos y demás, y bueno, pues todo esto surge a través de la academia de peluquería y estética y moda que he montado en Ubrique, y bueno, empezamos con los cursos de caracterización y demás, y entonces empezamos con otro tipo de arte, ¿no? que también está implicado, está sumergido dentro de la caracterización, y Cristina ha sido una de mis alumnas de maquillaje y lo queremos hacer entre las dos este tipo de muestra, que la verdad que, como te dije al principio, no es algo que estemos acostumbrados a ver y que va a ser el día 5 de 12 de la mañana a 3 de la tarde, que va a ser una pintura rápida, pero referente al cuerpo, ¿no? Que es algo que no estamos nada acostumbrados a ver, que va a ser algo muy arriesgado, pero que hay que saber también ver desde otro punto de vista y ampliar un poco más lo que es el pensamiento artístico, ¿no? Poder llegar un poco más allá. Pues una aportación más a lo que va a ser esa jornada que centraliza, si cabe, lo que, bueno, pues son las diferentes citas pictóricas que tienen lugar estos días en nuestra población, un día de auténtica fiesta de la pintura, sin duda, sobre todo en el casco antiguo, pero en general en nuestra población. Le iba a preguntar a José Luis también, y a ti misma, precisamente por eso, ¿no? Por nuevos proyectos, este sería uno de ellos, ¿no? El body paint, el body art, ¿otras iniciativas, otros proyectos en mente, Remé? Pues ahora mismo estoy intentando determinar algunos frentes que tengo abiertos, ¿no? Referente a mi tesis doctoral y demás, entonces tampoco me puedo sumergir demasiado como a mí me gustaría en el mundo del arte, ¿no? De estar creando continuamente todos los días como he estado anteriormente, pero ahora mismo lo que estoy intentando de centrarme es un poco en mi tesis doctoral, que si Dios quiere la voy a presentar dentro de poquito, y por supuesto en esto que te acabo de decir, ¿no? En el body paint, que es un terreno muy bonito que está ahora mismo en vigor y que yo creo que no va a dejar a nadie, yo creo que a todo el mundo le va a encantar, porque es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver aquí en Ubrique, ¿no? Siempre viéndolo desde un punto de vista artístico, ¿no? Que eso es muy importante, que nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista artístico. Y bueno, ahora mismo lo que estoy sumergida es en eso y en mi línea de trabajo, que siempre ha sido lo abstracto, ¿no? Pues a José Luis también quería preguntarle por eso mismo, ¿no? Un poco por los nuevos proyectos que tenga en mente ahora mismo. Sí, yo estoy trabajando ahora, pues estoy trabajando constantemente, ¿no? En invierno y en verano, cuando la salud me lo permite. Pues he tenido también varios percances en los últimos años. Pero yo continuamente estoy trabajando. Yo trabajo a diario, yo no podría vivir sin pintar. Y mi proyecto ahora es, estoy pintando, estoy guardando cuadros, esperando una oportunidad de poner, que espero que pueda ser el próximo año, a ver si hay más facilidades en Ubrique en cuanto a salas expositivas, porque últimamente está la cosa un poco regular. Y a partir de ahí, pues, una vez que tengamos confirmado que ya hay sitios más o menos idóneos como para expandir más la obra, no solo poderla hacer, sino que poner más grande y poner formatos también un poco más mayores, y siempre luchando en lo mismo. En cuanto a lo que decías antes de la abstracción, que la gente no estaba acostumbrada, y la gente lo que no sabe es que la abstracción la está viendo todos los días, en todo momento y a cada hora. Basta con que entorne un poquito los ojos mirando al frente o al lado, a donde le parezca, y verá que las cosas ya son abstractas, ¿no? Y de ahí, pues el concepto es mentalizarse y acostumbrarse a eso, nada más. En lo demás es un estado donde tú expandes tu espíritu y donde no hay más modelo que tu corazón, y dices, pues ahí va. Con un sentimiento de y un consentimiento y un entendimiento de lo que es el color y lo que es lo complementario y lo que es el mundo del arte, vamos. Y en ese sentido, pues siempre estamos trabajando. Pues la abstracción, que podemos decir, ¿no? Va a ser gran protagonista, al menos con respecto a otras exposiciones, ¿no? Que suele haber en nuestra localidad, aunque también va a haber arte figurativo, pero gran protagonismo de la abstracción, por tanto, en esta exposición colectiva, que recordemos, se inaugura este viernes, insistimos, en torno a las 9:30, ¿verdad?, de la noche. Sí. Y desde el día 4, por tanto, hasta el 12 de septiembre, ¿no? Sí, estos días donde hay este deambular de más gente de fuera, de aquí, donde hay mucho, y la gente sale precisamente a ver pintura, como pasa con lo del día 5, ¿no? Coincidiremos y veremos las opiniones de la gente que viene, por ejemplo, los que van subiendo y bajando constantemente a ver la pintura al aire libre, pues después se va encontrando otra cosa, va viendo otra cosa, y ya tiene un concepto muy raro. Después hay una cosa también que no sabe si la gente la ve, y la habrá comprobado en los últimos años, en lo que refiere al concurso de pintura al aire libre y referente a los abstractos, que los ganadores de los últimos años, los cuadros son semi-abstractos. Sí, sí. Semi-abstracto, yo no diría abstracto del todo, pero semi-abstracto, ¿no? Y los jurados lo califican y lo premian, ¿no? Claro, los jurados no clásicos, ¿no? No siempre ortodoxos. Entonces, acostumbrarnos a ver este mundo, ¿no? Y lo que queremos ver pintura, y que en cada cuadro lo que ves es el espíritu y el alma del creador, ¿no? y nos decía, es que yo no lo entiendo. Pues sí lo entiende, porque lo tienes a tu vera, pero es cuestión de pararse a meditarlo. Cuando un cuadro abstracto está delante de él, el cuadro te llama, te está diciendo una serie de cosas, como un color te transmite, como un, si es muy fuerte, te llama y te llena, si es más apastelado, te relaja y te, en fin, hay una serie de mensajes que la pintura la transmite constantemente, ¿no? Y entonces, pues lo importante es que la gente venga y vea y compare, pero no compare por el hecho de decir este es mejor y este es peor, sino que compare estilos y fórmulas, pero que se quede con todas, porque todas las fórmulas en pintura son válidas. Lo único importante es que se vea, porque eso se nota muy bien también en el cuadro cuando está hecho, si está hecho con cariño o está hecho al macutazo. Que el abstracto no es como se ha difundido por ahí, que hay una lata de pintura y tirarla al frente y a donde caiga el chorreón cayó. No es eso la abstracción. Eso son para los cirquistas y para la gente que tiene otro sentido de las cosas. Aquí es más meditado y es más preparado. En fin, el mensaje es pensar, que la gente piense que la pintura en general es pintura y que las comparaciones son odiosas. No es decir fulano pinta muy bien y el otro no pinta, sino que simplemente en el cuadro se ve el reflejo con el cariño que está hecho. Y con eso nos quedamos nosotros. Además, eso se refleja en la historia del arte, ¿no? Todas las vertientes artísticas y autores valiosísimos. Bueno, pues en cada una de ellas, ¿no? Así que... ¿Tú te imaginas si Picasso se hubiera quedado estancado como pintada con 15 años o con 16? Pues nadie hubiera hablado de Picasso. Nadie. Y hoy la gente se partiría la cara por un Picasso aunque no le guste. Aunque no le guste. ¿O te imaginas a un Tapie, un cuadro de Tapie en la cabecera de tu cama, cuando te crees que se te va a caer un muro de cemento en lo alto de la cabeza? Pues si fuera así, nadie hubiera hecho eso, ¿no? Lo que pasa es que la evolución... Claro, no es lo mismo decir esto lo ha hecho fulano mengano a que lo ha hecho Picasso. Claro. Ahí es donde está la variación. Bueno, pues hablando de pintores, lo que está claro es que una exposición, imagino, en estas fechas, aparte de, está claro, ¿no?, a los grandes aficionados de la pintura que van visitando todas las exposiciones, aparte del público en general también, que se agradece, ¿no?, de los vecinos, familiares, amigos... Pues también tiene que ser muy interesante el hecho de que vienen muchos pintores foráneos a participar en el concurso o a ver toda esta serie de exposiciones. Así que el intercambio, ¿no? El encuentro con otra serie de artistas, ¿no? Sí, claro, claro. Yo tengo cuadros míos particulares que los he cambiado a otros pintores, y no uno, sino varios, ¿no? Y ve, cada uno tiene su inclinación por las cosas, ¿no? Tengo una anécdota de un pintor malagueño que estuvo aquí, al que yo le cambié por un cuadro abstracto, y resulta que el cuadro que yo vi de él eran cuatro tablitas pegadas sobre otra tabla, y con un cepillo de carpintero la había arrastrado con el color, y la verdad es que aquello me llamó a mí mucho la atención, y le propuse cambiárselo, y me lo cambió, y cuando vino a coger el cuadro que yo tenía en casa preparado para él, vio uno que yo estaba haciendo, y me dice, ¿cómo está ese cuadro? Le digo, bueno, lo estoy manchando, le dice, manchándolo, ya no le toque más. Más que hecho con las manos, pero te digo que esto es muy amplio y muy bonito, el tener concepto de que el arte es el arte, y tener el que le guste la pintura que vea que su casa se pueda reflejar con distintas formas de expresión de mucha gente, que no sea siempre los mismos, ¿no? Pues con mucho cariño, me quedo con esa idea que habéis comentado, una exposición colectiva muy sentimental y que reúne a tres personas que han compartido desde siempre, bueno, pues ese amor por el arte, exposición colectiva de José Luis López Núñez, de Casiano López Pacheco y de Remedios Rubiales Domínguez. Con dos de ellos hemos conversado durante estos minutos. José Luis, Reme, no sé si para finalizar, por supuesto, invitar a los ubriqueños a que se pasen por allí en cualquiera de estos días. Sí, el que queráis, José Luis, Reme. Pues nada, yo por mi parte decir que invito a todos los ubriqueños a que vengan a visitar nuestra exposición, porque como tú bien has dicho, lo hemos hecho con mucho cariño, con mucha dedicación, para que vean lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, y que nos den su opinión, ¿no? Como bien decía José Luis, y también me gustaría agradecer, ahora mismo que tengo la oportunidad, pues a José Luis y a su hijo, de que hayan aceptado esta proposición de hacer una exposición conjunta, ¿no? Porque para mí es un privilegio de que ellos estén conmigo y de yo estar con ellos aquí en esta exposición de pequeño formato. Y, por supuesto, agradecerle y agradecerle también de antemano a todos los ciudadanos ubriqueños que vengan a nuestra exposición a ver lo que le parece, ¿no?, por su asistencia. José Luis. Sí, yo por mi parte, en esta ocasión, como lo hemos hecho nada más que desde que Reme me hizo con la idea de juntarnos los tres y exponer buenamente lo que queríamos, no hemos hecho invitación a nadie. Invitación me refiero a mandarle una tarjeta donde decíamos día y hora. Simplemente avisarlo por aquí, por los medios de ustedes, a los que le agradecemos la difusión, y que la gente se dé por enterada cuando pase por ahí, lo vea la puerta abierta, que entren y que la vean, que la disfruten, aunque sea pequeñita, que la disfruten. Y que una cosa muy bonita también es que la gente se exprese diciéndole, oye, pues esto no está bien en tu caso, o esto no me gusta, o esto sí me gusta. Pero que lo diga, lo comente, porque uno tiene la sensación también de que la aceptación de la gente es importante para seguir trabajando, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues decir, venga, dime lo que te ha parecido esto, dímelo, pero con sinceridad, no con aquello de la falsa modestia, de decir, bueno, te tengo que decir que es bonito porque es bonito, aunque no me guste. Yo prefiero la sinceridad en este tipo de cosas, ¿no? Y además la sinceridad bien intencionada y con cariño, pues hace que los que hacemos cosas de este estilo y difundimos un poco el arte, pues nos creamos un poco más fuerte para seguir luchando en esto, ¿no? Entonces, seguir, que la gente lo vea y que en ese caso podamos disfrutar todos de ella. Y se lo agradecemos. Pero una cosa es bonita, que yo la he observado a lo largo de los años en mis exposiciones. El que pasa de largo no le interesa nada. El que se para y lo ve es el que te hace disfrutar. Pues por supuesto que sí. Y un punto de encuentro. Recuerden, tenemos todo durante estos próximos días, hasta el 12 de septiembre, desde el próximo viernes, en el local situado junto a la Oficina Municipal de Turismo, ahí en Los Callejones, número 1, ese punto de encuentro en torno al arte, con la exposición colectiva de tres artistas ubriqueños como son Remedios Rubiales Domínguez, José Luis López Núñez y Casiano López Pacheco. Pues a Casiano le enviamos un saludo, no ha podido estar con nosotros, pero desde aquí nuestro saludo y el agradecimiento en concreto también a Reme Rubiales y a José Luis López Núñez. Reme, José Luis, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. A ustedes. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias.